Como les decíamos, nos vamos a quedar con ese primer encuentro en torno a la actualidad local que hoy vamos a centrar en un evento que llega este próximo sábado y que lo cierto es que se ha convertido ya en todo un clásico en los veranos en nuestra localidad. También es cierto, en otros municipios organizan este tipo de convenios con Isla Mágica. De ello vamos a hablar del Día de Ubrique en el Parque Acuático de Sevilla, en Isla Mágica, que llega este sábado. Todavía existe la oportunidad de poder bueno, pues conseguir esa plaza en el autobús y la entrada para estas instalaciones, pero bueno, pues deben aprovechar, ya decimos, estos últimos días. De todas formas, ahora vamos a conocer todos los detalles sobre hasta cuándo y qué números de autobuses, por ejemplo, están ya pues confirmados de cara a este próximo sábado. Para ello, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Comercio, Madalena Burdallo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se acerca este sábado de Isla Mágica, que es ya todo un clásico en el verano, en los meses de agosto de Ubrique, ¿no? Sí, bueno, es un día, como tú dices, clásico, que además que yo creo que muchos ubriqueños y ubriqueñas esperan con bastante ansia o inquietud, ¿no? O alegría, porque es un día que, bueno, que facilita a muchas personas de aquí de nuestra localidad poder acudir a este parque y pasar un día muy agradable, porque es un sitio que ofrece muchas posibilidades de entretenimiento. Y bueno, pues un día que sí, que desde Ubrique llevamos mucho tiempo haciéndolo, y es un día que se espera con bastante inquietud o alegría, ¿no? Además, seguro que hay muchísimas personas que repiten, porque ahora veremos la cifra de autobuses y demás, pero siempre, ¿no? Hay un buen número de autobuses, por tanto, de personas que cogen este día para acudir a Isla Mágica. Y ya digo, seguro que hay muchas personas que repiten porque han tenido buena experiencia en los años anteriores y bueno, pues esperan, como nos dicen, ¿no? Ese día para acudir a Isla Mágica con precios que, además, ¿no? Son más económicos. Y sobre todo con la comodidad, ¿no? De que te llevan, de que vas en autobús y te traen, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante bastante cómodo porque, bueno, ya por sí el precio es más económico que si cualquiera de nosotros acudiésemos a la puerta de Isla Mágica y comprásemos una entrada para pasar el día. El precio es más económico, pero encima tenemos el plus añadido a que el transporte pues también está incluido en este precio. Entonces, pues resulta muy cómodo porque solo, bueno, solo tienes que acudir al punto de recogida, te llevan, pasas el día en el parque y te traen a última hora cuando cierra el parque, y es muy cómodo. Y aparte, bueno, eso, que es bastante más económico. Entonces, pues un acuerdo que llevamos ya muchos años con Isla Mágica y que funciona muy bien, porque lo que tú has dicho, hay mucha gente que repite año tras año porque aprovechan ese día, por lo que decimos, porque al ser más económico, pues aprovechan ese día para ir y no cualquier otro del verano. Seguro que muchísimas familias, ¿no? O sea, grupos de gran número acuden a esta cita. Hay que decir que los precios son más económicos para todos, pero además especialmente para los niños. Ahora lo veremos. Y bueno, pues en cuanto a si te parece la cifra, Magdalena, de autobuses que por el momento se han llenado y por tanto están confirmados, ¿cuál sería Sí, hasta el momento? pues la cifra que me dieron ayer, hoy aún no he podido hablar con la oficina de turismo, que es donde se pueden comprar las entradas. La cifra que me dieron ayer estaba ya casi en torno a los 200. O sea, decimos que a fecha de ayer ya teníamos un número de ventas de las mismas que se vendieron el año pasado. Y tenemos que tener en cuenta que durante esta semana, que es todavía se pueden comprar las entradas, pues suele ser la semana que más se vende. O sea que tenemos la sensación de que va a haber bastante más entradas que el año pasado. Ya tenemos los cuatro autobuses llenos, que son los que se llenaron el año pasado, y todo lo que se vende durante esta semana, que, como te digo, normalmente esta semana es la que más se vende porque son los días más próximos al Día de Isla Mágica. Por tanto, por el momento, cuatro autobuses llenos ya completos y como nos decías, ¿no? Esto era día de ayer lunes. Quedan todavía varios días por delante, la última semana, como comenta, que es la más fuerte, como en casi todos los eventos, ¿no? Que esperamos hasta Sí, que los esperamos a últimos días. última hora, ¿no? Para que no nos surja ningún imprevisto y tal. Y Claro. vamos, la previsión es que, bueno, no te sé decir si llenar un autobús o dos más, porque eso sería ya aventurarme y a decir un número que no conozco, pero vamos, que sí sabemos que la última semana suele ser cuando más la gente ya tiene más claro que sí va a poder acudir a echar el día en La Mágica. Entonces, pues, en principio, más gente que el año pasado, seguro, vamos. Todavía, por tanto, es posible el ir a comprar la entrada y reservar plaza en el autobús, ¿no? Sí, claro, esta semana está todavía disponible la entrada en la oficina de turismo en su horario de atención. Y vamos, que cualquier duda que tenga cualquier persona que quiera comprar la entrada, no tiene más que acudir a la oficina de turismo y las técnicas que están allí trabajando les resuelven cualquier duda que tengan. El último día de venta sería el viernes, ¿verdad? Sí, creo recordar que sí, es que no tengo el calendario delante, pero creo que era el viernes. Según si se precisa, ¿no? En el propio cartel parece que es el viernes. Sí. Lo digo porque sí que es cierto que apuntaba y desde la presentación que lo suyo es, eso sí, hacer la reserva lo antes posible, porque a lo mejor, ¿no? Por poner un supuesto, si queda un autobús o se comienza un autobús con pocas plazas, no sé yo si al final ese autobús iría. Claro, depende del número de personas que llenaran un autobús, entonces siempre se intenta que estén los autobuses llenos. Y luego resulta que quedan tres personas, para tres personas no sería posible poner un autobús nuevo, un autobús más, ¿no? Entonces, pues, por eso sí, el intentar no dejarlos para el último día viernes, para que se puedan organizar el tema de los autobuses y recolocar a la gente, a lo mejor en algún hueco que pueda quedar, pero que no... Eso, para que vayan todos los autobuses llenos y no que pueda caber la posibilidad esa de que haya alguien que quiera ir y no pudiera ir porque no tuviésemos capacidad para llenar un nuevo autobús. Así que, ya saben, esa precisión y, por tanto, los suyos, quien ya esté convencido que va a ir, que lo haga lo antes posible, aunque es cierto que como último día de venta estaría el viernes, en el horario, ¿verdad?, habitual de la Oficina Municipal de Turismo, sí. De 10 a 2 el mediodía y por la tarde de 4 a 7 se pueden acercar por allí. El horario que tienen allí y, como he dicho antes, las dos técnicos que están allí trabajando, pues les resuelven cualquier duda que tengan. Hay varias modalidades, además, en cuanto a la compra de entradas, en el sentido de que desde hace unos años para acá, Isla Mágica, además de lo que son sus atracciones habituales, cuenta con unas instalaciones acuáticas denominadas Agua Mágica, ¿verdad? Por tanto, se pueden comprar las entradas para Isla Mágica y autobús, o bien también incluyendo ese apartado, ¿no? El acceso también a esas atracciones acuáticas, ¿eh? Sí, yo creo que Isla Mágica hace muchos años se dio cuenta de que las atracciones que no eran acuáticas, o sea, que tenían agua pero no eran atracciones acuáticas, pero debido a que la gente, pues por la calor normal de Sevilla en verano, estaban constantemente metiéndose en el agua, pues decidieron hacer esta parte, una parte, añadieron una parte nueva al parque que es Agua Mágica, que ahí sí está permitido el baño, que también tiene sus atracciones y está permitido el baño, y el precio pues es un poquito mayor que el otro, pero vamos, que también no recuerdo ahora mismo los euros de diferencia, pero creo que lo mismo que hemos dicho al principio, sigue siendo más económico que comprar la entrada en ventanilla, y bueno, existen las dos opciones. Si alguien cree que no va a necesitar bañarse, pues puede comprar la entrada de Isla Mágica normal, y quien quiera pues hacer uso de todas las instalaciones con la parte de Agua Mágica incluida, pues con la entrada de Agua Mágica. Creo que son, estoy viendo por aquí, menos de 4 euros más por entrada, pero está claro que con esa posibilidad de darse un chapuzón que seguro que va a ser algo indispensable, ¿no? Con estas jornadas que tenemos de temperatura y más en Sevilla, desde luego. Yo creo que el verano está invitando a Agua Mágica porque tenemos unas temperaturas bastante elevadas y yo no tengo conocimiento de que aquí al sábado vaya a cambiar mucho el tiempo, así que me imagino que la gran mayoría de las personas que asistan al parque, pues me imagino, digo yo, no lo sé, pero me imagino que querrán la opción de poder estar también en Agua Mágica. La opción que en cualquier caso incluye el día completo en Isla Mágica, más autobús, y ya decimos, también con esa posibilidad de incluir agua mágica. Además, se distingue entre adulto, senior, infantil y niños de 0 a 3 años, ¿verdad? Sí, los niños pequeños no tienen que pagar la entrada, solo pagan el autobús, y luego los demás, pues bueno, el precio de la entrada que le corresponde. Que es 25 euros, estoy viendo por aquí, en esos distintos casos. O bien 28,60 en el caso de incluir también Agua Mágica. Son los precios, como decimos, para poder participar en esta edición del Día de Ubrique en Isla Mágica. Hay un aspecto que siempre se comenta, no sé si, bueno, tú tienes ese dato, si por ejemplo las personas se tienen que llevar ¿Se pueden llevar su comida o tienen que comer allí dentro? Ahora mismo no te puedo llevar ese dato porque sé que ha habido cambios en Isla Mágica, unos años En con una diferentes cosa, años, otros sí. años con otra, y ahora mismo no tengo mucho control de eso. Pero como te he dicho antes, las trabajadoras de la oficina seguro que esa información la tienen y se la pueden facilitar a todas las personas que vayan a comprar la entrada. Son esas típicas dudas que pueden plantear, ¿no? A Sí, las técnicas. pero como te digo, como cada año, algunas veces pues cambian un poco Sí, las sí. normativas de acceso a este tipo de parques, pues para más seguridad que se lo pregunten en la oficina, que seguro que sin problema le puede contestar. Pues ese tipo de preguntas, de dudas pueden plantearlas, como decimos allí en la Oficina Municipal de Turismo, cuando vayan a adquirir sus entradas. Sobre el horario de salida y de regreso, Magdalena, que sería a las 9:30, ¿verdad? Para salir desde la zona de Hipersol. Sí, a las 9:30 salida del Hipersol Y ya el regreso a las y 12, ¿no? le regreso a las 12 después del espectáculo del lago y vuelta para Ubrique. Así que, bueno, pues es un poco la jornada, la previsión. Recuerden, a las 9:30 la salida desde la avenida Sebastián Macías El Pato en Hipersol y el regreso a las 12 de la noche ya. Así que, bueno, pues más o menos en torno a las 2 de la madrugada en nuestra localidad, pero evidentemente aprovechando, ¿no?, al máximo lo que es todo el día allí en Isla Mágica, que no sé si, además, digo por un poco los contactos que habéis mantenido con ellos, ¿prepara algo especial en torno a Ubrique? ¿Hay algún tipo de referencia? Sí, ese día se proyecta en la zona del fuerte, que es una zona de restauración, donde la zona más amplia de restauración que tiene el parque, pues en esa zona se proyecta imágenes de un CD que tienen preparado de imágenes de Ubrique. Entonces es una forma también de fomentar tanto el turismo como el comercio, porque salen imágenes de todo lo que tiene que ver con Ubrique. Entonces, pues nos sirve para reforzar, para que cualquier persona que está en el parque, que aunque va a haber muchos ubriqueños, pero también va a haber muchísimas personas que no son de Ubrique. Entonces, nos sirve para fomentar, pues tanto lo que es Ubrique turísticamente como conjunto, pues que puedan visitar, como también que dar a conocer el sector de la marroquinería que Ubrique tanto. Tanto trabaja, ¿no? Y tanto nos caracteriza por ello. Y entonces una forma, pues, de fomentar y que la gente conozca la localidad de Ubrique. Así que, por tanto, se ofrecerán, ¿no?, esas imágenes en una promoción turística, comercial, en una jornada que, como señalaba, evidentemente van a ir muchos ubriqueños, pero también habrá muchas personas, más teniendo en cuenta, ¿no?, que es un sábado, así que el día de mayor afluencia seguramente en Isla Mágica cada semana. Sí, vamos, no sé, yo no sé la capacidad que puede tener un parque de estas dimensiones, pero si vamos a calcular que puedan ir unas 300 personas de Ubrique, pues imagínate el resto de personas que pueda haber allí Claro. de cualquier parte, bueno, ya no te digo de Sevilla y de cualquier provincia e incluso extranjeros, ¿no? Es que es un parque de atracciones que da muchas posibilidades, muy conocido y que va gente después de cualquier parte. Entonces, cualquier persona que está haciendo incluso turismo en Sevilla ese día puede acudir al parque. Entonces, pues nos puede venir bien porque estamos proyectando imágenes de Ubrique y es una forma, pues eso, de darnos a conocer. No sé si al margen de esto hay alguna otra acción prevista. Imagino, ¿no?, que, bueno, pues dentro de lo que es la expedición ubriqueña, irán las técnicas de la oficina de turismo, y, bueno, pues entre otras cosas, pues ya decimos, ofrecerán esas imágenes de Ubrique, ¿no? Sí, irán. Todavía no está concretado quién acudirá, pero intentaremos que en cada autobús pues haya una persona un poco Representación a nivel municipal, ¿no? de representación de para que la gente, las personas que acudan de Ubrique, pues si en algún momento tienen alguna duda, pues que sepan a quién tienen que acudir por si tienen alguna duda con respecto a algo. De todos modos, Isla Mágica está lleno de trabajadores por todos lados, están muy bien identificados con el uniforme y cualquier duda, cualquier cosa, allí no se le va a ver ningún tipo de problema. Pues ya saben, este sábado, día de Ubrique en Isla Mágica, ya confirmados 4 autobuses, unas 200 personas, 200 ubriqueños que van a acudir ese día hasta el parque temático hispalense. Y todavía tienen la posibilidad, que seguro que además va a ser así, lo más habitual es como decía Magdalena, ¿no? Un poco por si al final hay algún tipo de inconveniente, pues se suelen dejar este tipo de confirmaciones para última hora y por tanto la compra de entradas, de conciertos, de todo tipo de eventos, lo dejamos para última hora y se supone que, por tanto, con lo que van a ser estos días, incluso, comentaba, ¿no, Magdalena? Se superará, por tanto, lo que será la afluencia del pasado año, ¿no? Sí, vamos, porque ya hemos llegado al número del año pasado de personas, entonces ya todo lo que esta semana se venda es superar el número del año pasado. Pues aquellas personas que estén interesadas y nos estén escuchando todavía tienen la oportunidad, no lo dejen para última hora, el último día en cualquier caso es el viernes, pero si pueden, háganlo antes en la oficina municipal de turismo. Pues Magdalena, nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que apuntar. Nada, que desearle a todas las personas que acudan que pasen un buen día, que hagan muy buena representación de nuestro pueblo y que vengan con las pilas recargadas, que nos queda un mes de septiembre muy intenso. Pues con ese mensaje también nos vamos a quedar. Magdalena Burdallo, delegada municipal de Comercio, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.